Luciano, volumen 12, celebrando los 32 años de éxitos de Maravillas Alemanas, esperando que sea de vuestro grado y por muchos años más de música y alegría junto a ustedes. Queremos dejar nuestro agradecimiento a todos los que siempre confían en que estemos en cada uno de sus eventos, como así también a nuestras familias que siempre nos apoyan y por supuesto a nuestros seguidores que nos acompañan en cada una de nuestras presentaciones. Gracias a todos en el nombre